A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Pedir que puedas llegar, que hay dentro de ti. Aleluya. Que no te deja confiar. Hechos capítulo 6, versículo 4. ¿Usted lo tiene ahí ya? Vamos a leer ese versículo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijeron los apóstoles: y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Repito el verso. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Quiero que usted ore conmigo. Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hora, que esta palabra pueda, Dios del cielo, no solamente edificar nuestras vidas, sino impulsarnos a orar. Que esta palabra pueda provocar en nosotros una hambre y una sed de ti, de tal manera que sea una hambre y una sed insaciable, Señor. Y que te pongamos a ti en primer lugar, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede dar un aplauso al Señor? Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Vamos a hablar acerca de la oración como elemento vital en la vida del cristiano. No sé cuán cerca está Dios de usted, pero alguien dijo que a la distancia de una oración, así de lejos se encuentra Dios. A veces pensamos que Dios está lejos de nosotros. Pero con el simple hecho de usted y yo abrir nuestra boca, la presencia de Dios se hace evidente. El propósito de este mensaje es hacerle entender a usted que de nada vale que usted y yo tengamos muchas actividades y que tengamos la agenda llena y que estemos hasta la coronilla trabajando en la obra de Dios, entre comillas, si usted y yo no hacemos de la oración parte de nuestra vida diaria. Con esto no le quiero dejar dicho que yo soy un gran hombre de oración. Yo quiero ser un gran hombre de oración. Todos nosotros queremos trabajar en la obra de Dios y pedimos dones. La oración más constante de muchos de nosotros es: Señor, úsame. Señor, dame un ministerio. Ahora, lo primero que usted y yo tenemos que hacer, antes de tener un ministerio, antes de tener el gran conocimiento bíblico, antes de sanar enfermos y antes de predicar elocuentemente, lo primero que usted y yo tenemos que ser somos hombres y mujeres de oración. Los apóstoles tenían una sola prioridad. Para ellos, lo prioritario en la vida de ellos era la oración. Orar era su primerísima prioridad para ellos y probablemente consumió la mayor parte de su tiempo. Si usted lee el libro de los Hechos, desde el principio, desde el primer capítulo hasta el final, usted va a ver que la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, fue una iglesia que se desarrolló bajo el cimiento de la oración. Si usted ve en las crisis de la iglesia, usted va a ver en el libro de los Hechos que mientras Pedro estaba preso, la iglesia hacía oración incesante por Pedro. Si usted ve la vida de los líderes, tanto de los padres apostólicos como la vida de otros líderes del siglo XVIII, XIX y el siglo XX, usted va a ver en su biografía que una de las cosas que más se hace énfasis en la vida de esos hombres era su vida de oración. Hablamos de Moody, hablamos de Charles Finney, hablamos de Wesley, pero déjame decirte, lo que marcaba la vida y hacía la diferencia en la vida de ellos era que eran hombres de oración. Yo no sé si tú estás dispuesto a ser un hombre de oración. Yo no sé si tú estás dispuesto a pagar el precio y a negarte a ti mismo y aún dejar de brillar en muchas actividades para estar en la cámara secreta con Dios. El problema es que yo quiero estar en todo. El problema es que yo quiero que me inviten a todos lugares y muchas veces descuido el lugar secreto con Dios. Muchas veces me importa más lo que tú puedas decir de mí que lo que Dios pueda decir en su trono acerca de mí aquí en la tierra. La oración fue tan urgente y tan prioritaria en la vida de la iglesia primitiva que ellos delegaron muchas actividades a los laicos para ellos persistir en el ministerio de la oración. O sea que orar no es solamente tú balbucear palabras. Orar es un ministerio, es un trabajo. Por eso Edward Mackenzie Bond dijo estas palabras. Oiga lo que dijo él. Cada líder, aquí hay mucha gente que quiere ser líder, pero ser líder no es un juego, es una responsabilidad. Cada líder debe ser sobre todo, aparte de tu capacidad, aparte de tus talentos, aparte de la gracia que tú puedas tener, aparte de la personalidad imponente que tú tengas, aparte de la elocuencia y del verbo y del conocimiento que tú y yo podamos tener como líderes o como creyentes, o como director de algún ministerio, sobre todo tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Sigue diciendo Bones, su corazón debe graduarse en la escuela de la oración. Mucha gente se gradúa en la escuela del chisme. Mucha gente se gradúa en la escuela del orgullo. Mucha gente se gradúa en muchas escuelas habidas y por haber, pero muy poco nos hemos graduado en la escuela de la oración. A mí no me interesa cuánta hora usted ora, pero Jesús le dijo a sus discípulos: no han podido hablar conmigo ni siquiera una hora. En otras palabras, lo mínimo que usted y yo debemos de orar es una hora. Yo sé que tenemos muchas responsabilidades, tenemos muchos afanes, pero por lo menos debemos de orar por lo menos mínimo una hora, hablar con Dios. No sé si a usted le preocupa, pero a mí me preocupa mi vida de oración. Yo puedo tener los bolsillos pelados, pero cuando yo no paso tiempo con Dios, eso me inquieta. Eso me saca de quicio, eso me turba, me preocupa. ¿Sabe por qué? Porque el yo estar en pie, el tú estar en pie, depende de que estemos de rodillas delante de Dios. Nada aprendido puede sustituir a la oración cuando el hombre falla en su orar. Sigue diciendo Bon. No hay fervor, no hay diligencia, no hay estudio, no hay dones que suplan la falta de oración. ¿Sabe que muchos de nosotros nos apoyamos en nuestro ministerio, nos apoyamos en nuestros dones, no porque Dios me usa? No, si tú y yo no estamos cimentados en una vida de oración, óyeme, va a pasar un momento en que el enemigo nos va a engañar. ¡Aleluya! Y los dones no van a funcionar. Necesitamos una audiencia con el Rey. Necesitamos una audiencia delante de Dios antes de intentar salir a la luz pública y tener contacto con los hombres. Lo que hizo eficiente, efectivo y poderoso el ministerio de Cristo, no solamente que Él era el Hijo de Dios, sino que Él, siendo Dios hombre, tenía una vida de intimidad con su Padre Celestial. Yo no sé dónde está tu lugar secreto, pero yo estoy seguro que a todos nosotros nos está esperando el lugar secreto para que hablemos con Dios. Usted y yo no estamos listos para adorar, ni cantar en el coro, ni adorar a Dios si primero usted y yo no hemos adorado con el serafín. Si usted y yo no hemos ido a la presencia de Dios a adorar con los serafines y decir: Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. Si tú y yo no hemos adorado con el serafín, no podemos adorar aquí en público. Yo no sé cuál es el secreto de tu éxito. No sé si es tu talento. No sé si es tu don. Pero cuando a Spurgeon le preguntaron cuál es el secreto de tu éxito, ¿sabe lo que él dijo? Él contestó y dijo: trabajo de rodilla, trabajo de rodilla, trabajo de rodilla, trabajo de rodilla. ¡Aleluya! Hay mucha gente que está trabajando, pero no de rodilla. Hay mucha gente que está buscando, aleluya, conseguir ascenso, pero no de rodilla. Hay mucha gente que está buscando la fama y la publicidad, pero no de rodilla. ¿Sabe lo que yo veo en la escritura? Que los hombres que han estado en el secreto de Dios, como Ananías, como aquel profeta que no se menciona su nombre, aleluya, pero que Dios estaba con ellos, y donde quiera que ellos iban, iba la presencia de Dios. Tengo entendido que eran hombres que estaban en el secreto de Dios. Eran hombres que no se preocupaban tanto por lo que dijera la gente, sino que ellos estaban preocupados por lo que pensaba Dios de ellos. Andrew Murray preguntaba: ¿por qué miles de cristianos de todo el mundo no ejercen mayor influencia? Nada salvo esto: la falta de oración de sus servicios. Nada sino el pecado de no orar, que causa la falta de una vida espiritual poderosa. ¿Sabe por qué Dios no hace más cosas? Yo no sé a través de usted, pero a través de mí, ¿sabe por qué no hace más cosas? Porque casi mente yo no oro. ¿Sabe por qué Dios no nos guía? Muchas veces nos sentimos una guianza del Espíritu Santo a plenitud porque casi mente no oramos. ¿Sabe por qué Dios muchas veces no nos guía en las decisiones que tenemos que tomar? Porque no la hacemos con oración. ¿Sabe por qué no sentimos el respaldo de Dios en las cosas que hacemos y en las palabras que decimos? ¿Sabe por qué no sentimos la contrición del pecador cuando le predicamos? Porque casi mente no oramos. Queremos predicarle a la gente en media hora y orar 5 minutos. No sé si usted está conforme con la vida de oración que usted tiene, pero yo no estoy conforme con la vida de oración que yo tengo. Dijo un gran hombre de Dios: si quiere humillar a alguien, pregúntale acerca de su vida de oración. Nunca, nunca, nunca un cristiano será más grande que sus oraciones. Nunca serás un líder más grande que tus oraciones. Somos el resultado en público de la vida que vivimos en secreto con Dios. Daniel no podía estar en pie en el reino de Darío. Daniel no podía estar siendo un funcionario del rey sin él tener una vida secreta con Dios. Queremos tener templos grandes. Queremos ser grandes hombres y mujeres de Dios. Queremos ser una gran iglesia. Pero no vamos a poder ser una gran iglesia, aunque tengamos grandes planes y grandes y buenas intenciones, si no somos una iglesia de oración. Usted me dirá: hermano Alexis, pero tenemos 21 días de oración, de ayuno. Tenemos un bloque las 24 horas y hoy vamos a culminar. No, eso no basta. ¿Sabe por qué muchos de nosotros hemos venido? Porque los pastores han convocado que vengan. Pero en realidad, hermano, tenemos una vida de oración. persistente, como decían los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Usted me dirá, no, pero yo no puedo estar de rodillas. No, no es que tú estés de rodillas todo el tiempo, pero que sí, durante el día y en toda tu vida, tú y yo tengamos una actitud de comunión con Dios. Yo le voy a decir algo con certeza, mi hermano. La oración es el elemento más decisivo de tu éxito espiritual. Nuestra vida de oración es una clara revelación de la medida en que tú y yo somos personas de Dios y líderes espirituales. Satanás sabe cuando tú y yo pasamos tiempo en la presencia de Dios. Usted y yo tenemos tiempo para todo, menos para orar. Pasamos horas y horas hablando por teléfono. Y es bueno hablar por teléfono. Pero si el tiempo que yo le dedico a mis amigos y a la gente hablando por teléfono se lo dedicara a Dios, ¿cuál no sería la diferencia? Nunca será nuestro ministerio más importante ante los ojos de Dios que nuestra vida de oración. Gente, mire, que lo que le interesa es que brillar ellos. Gente, que lo que le interesa es que tú lo invites, que tú... que no, mire, hermano, los grandes hombres de Dios que han dejado una huella en la historia son aquellos que se han preocupado por estar más tiempo en la presencia de Dios. Aleluya. Ninguna parte de nuestro ministerio será más recompensada en la eternidad. Óigame, se habla de Wesley, que Wesley tuvo eficacia y fue efectivo en su ministerio. ¿Sabe por qué? Aparte del discipulado, de que él discipulaba a sus convertidos, era un hombre de oración. La oración es lo que va a perpetuar la obra de Dios que tú y yo hagamos aquí en la tierra. Eso es lo que le va a poner el sello de duración. El valor eterno de todo lo demás que hagamos depende de que vivamos orando. De nada vale que usted y yo prediquemos si antes no oramos. De nada vale que usted y yo cantemos como ángeles si usted y yo no oramos. De nada vale que yo me sepa la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, sepa griego, hebreo, latín. ¿Y? ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que cuando tú y yo pasamos tiempo en la presencia de Dios, somos conocidos tanto en el cielo como en el infierno. Hay gente que no lo conoce ni en el infierno, porque ellos no le están haciendo mella al reino de las tinieblas, porque no pasamos tiempo con Dios. Aleluya. ¿Por qué son tan pocos los cristianos ungidos con el poder del Espíritu Santo en forma continua? ¿Usted sabe por qué? Porque la mayoría dependemos más de nuestros estudios, de nuestro trabajo, de nuestros planes, que de la oración, que es el principal canal para que fluya el Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Sabe lo que yo estoy aprendiendo, hermano? Yo estoy aprendiendo que cuando voy a predicar y yo veo que estoy nulo, yo me quedo tranquilo. Porque este es un asunto que no es humano, es un asunto de Dios. Mire, usted puede buscar libros, usted puede buscar concordancia, usted puede buscar Matthew Henry, McDonald, usted puede buscar quien sea, y si Dios no pone ahí, no hay, no puede haber. Pero ¿sabe cómo se recibe el pan fresco de la presencia de Dios? Cuando tú y yo pasamos tiempo con el dueño de la obra. Le preguntaron a un hombre, cuando le preguntaron a Jim Baker en una ocasión, que cómo va a ser que él, un hombre de Dios con tanta fama, ¿cómo va a ser que tú tuviste problemas? ¿Sabe lo que él contestó? Fue honesto, me gustó esa palabra. Dice, lo que pasa es que yo estaba tan ocupado en la obra que me olvidé del Señor de la obra. A veces usted y yo estamos tan ocupados, tan metidos, tan sumergidos en la obra de Dios y nos olvidamos del Señor de la obra. Que no nos pase eso, hermano. La iglesia y su efectividad depende de su vida espiritual. Usted y yo como iglesia no vamos a ser efectivos si no tenemos una vida espiritual. El problema es que muchos de nosotros tenemos una vida religiosa, no una vida espiritual. Tenemos una vida mecánica. Ya sabemos venir al templo, ya sabemos leer la Biblia, ya sabemos cantar los coritos, ya sabemos predicar porque fuimos a un instituto bíblico. Pero en realidad no hay vida, no hay sustancia espiritual, no hay esencia, porque no pasamos tiempo en la presencia de Dios. Sigo citando a Edward McKendry Bone, que dijo, los hombres son el método de Dios. La iglesia busca mejores métodos. Dios busca mejores hombres. ¿Cuánto problema hoy en día con el método? Que si el G12, que si esto, que si aquello, que si lo otro. Una cosa yo estoy seguro, hermano, que cuando una iglesia ora, crece. Cuando una iglesia ora, la presencia de Dios se manifiesta. Una cosa sí yo estoy seguro. Cuando una iglesia ora, tiene el respaldo de Dios. Cuando una iglesia ora, no hay muchas veces ni que llamar a la gente, porque la gente viene, porque sabe que hay presencia, hay fuego de Dios en el altar. No hay que hacer mucha propaganda. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios atrae a la multitud. Aleluya, atrae las multitudes. Aleluya. El Espíritu Santo no fluye por medio de los métodos, hermano, sino a través de los hombres. ¿Cuántos métodos, cuántos programas tenemos? Y eso es bueno, porque Dios es un Dios de orden. Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces los métodos ni los planes sirven. Cuando Dios tiene un propósito espiritual con tu vida y con la mía, los planes y los proyectos que nosotros tengamos humanamente hablando, aleluya, si no son aprobados por Dios, de nada nos sirve. Dios no unge planes, sino hombres. A veces yo hago cosas y digo, Señor, yo quiero que tú apruebes esto. Yo le voy a preguntar a usted, ¿por qué razón tiene Dios que aprobar lo que yo diga? Sin antes yo haber estado en el secreto de Él. El problema, ¿sabe cuál es el problema desde el principio? Es que la criatura nunca ha querido someterse al Creador. Siempre queremos salirnos con la nuestra. Dios no unge planes sino hombres, pero hombres de oración. Hombres y mujeres de oración. Óyelo bien, hermano, hermana mía. Dios no unge planes, Dios unge hombres, pero hombres de oración. El orar ante Dios tiene un efecto en nuestro carácter. ¿Usted sabe por qué muchas veces nosotros somos tan remolones y tan problemáticos? Porque no pasamos tiempo en la presencia de Dios. ¿Usted sabe por qué yo me incomodo tan rápido? Porque muchas veces no paso tiempo en la presencia de Dios. ¿Usted sabe por qué muchas veces somos tan respondones y no queremos someternos a nada ni a nadie? Porque no pasamos tiempo en la presencia de Dios. ¿Usted no se da cuenta que cuando usted y yo pasamos tiempo orando, como que cae un manto de poder sobre nosotros? Como que cae un manto de templanza, de dominio propio, de sometimiento a Dios y a su voluntad. Usted siente como que Dios tiene el control de su barca. Por ejemplo, Moisés. Éxodo 34:29, oiga lo que dice. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Aleluya. No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Nos saturamos, nos cubrimos con la presencia de Dios solo cuando permanecemos largos periodos en su presencia. Soy el mismo, pero otro. La cara de Moisés se volvió radiante después que hubo hablado con Dios en el monte. Usted sabe que la oración, cuando usted y yo tenemos una vida de oración, eso nos hace y nos añade semejanza a Cristo en nuestro carácter y nuestra personalidad. Y su fragancia espiritual persiste donde quiera que usted y yo vamos. Usted no ha visto gente que dice, con nosotros el hermano fulano, y ellos nada más hacen pararse. Y como que eso te incita a ti a adorar a Dios. Porque ese hombre y esa mujer es portador de una presencia sobrenatural por la vida secreta, óyeme, y dedicada a Dios. Tú sientes que solamente su presencia te ministra. Solamente el estar parado allí, eso desata la presencia de Dios sin decir una palabra. El asunto es que muchas veces somos como aquella carreta que hace mucha bulla porque no tiene nada. Y hay gente que le gusta más el bullicio que el silbo apacible de Dios. Moisés se mantuvo viendo al invisible, dice la Biblia, Hebreos 11:27. Pero el texto griego de ese pasaje señala que Moisés permaneció contemplando a Dios sin vacilar. Y ese fue el secreto de toda su vida. El problema es que nosotros nos queremos mantener con la vista en las cosas secundarias. Y hoy doy 3 pasos para adelante y 5 para atrás. Aleluya. Moisés se mantuvo ante sí en oración. O mejor dicho, Moisés mantuvo ante sí en oración la invisible cara de Dios, aunque no estuviera en la cumbre del Sinaí ni en el tabernáculo de reunión. O sea, la comunión de Moisés no dependía del monte. El problema es que nosotros muchas veces hacemos de un objeto, o como dijo alguien, el objeto de la unción. Le damos más importancia al objeto que al Dios del objeto. Es como Israel, cuando, usted sabe la historia, cuando fueron mordidos por la serpiente. Dice que cuando Moisés levantó una serpiente en el desierto, y cuando miraban la serpiente, dice que los que eran mordidos por la serpiente en el desierto eran sanados. ¿Qué hizo Israel después? Adoraba a la serpiente. La unción no estaba en la serpiente. A veces hacemos como Israel cuando estaba en batalla, que llevaron el arca. Dice, bueno, ahora sí le vamos a ganar a los filisteos. Dice que cuando llegó el arca, un mullido, tembló la tierra. Sin embargo, perdieron la batalla. ¿Sabe cuál es el asunto? No es poner la mira en el arca, sino en el Dios del arca. A veces ponemos la mira en la iglesia. No, porque yo me congrego en Chequiná y allí adoramos. No, porque yo, mira muchacho, yo esto, ya tenemos. Mira hermano, si tú y yo no oramos, si tú y yo no buscamos al Dios de la Escritura, no vamos a tener éxito en la vida. Moisés no hizo del monte su objeto, sino que hizo su objeto de oración al Dios que estaba en el monte. Por eso él, aunque no estaba en el monte, se mantenía mirando al invisible. ¿Cuál es la moraleja? Que tu comunión, mi relación con Dios no depende del lugar, sino, aleluya, de la fe que yo deposite en el Dios eterno. No depende de un culto, no depende de una predicación, de una ministración. Depende de mi relación con Dios personalmente. Usted se imagina que no tengo un problema, déjame ir al monte, y el monte a 20 kilómetros. No, pero yo quiero que tú ores por mí ahora. No, tengo que ir al monte. No, Moisés se mantuvo viendo al invisible. Se sostuvo, alabado el nombre del Señor. Concluyendo, nuestra tarea como líder es demasiado grande para nosotros. Como iglesia, nuestra comisión es de gran responsabilidad. Por tal razón, usted y yo tenemos que persistir en la oración. Nuestra vocación es demasiado grande y el llamado demasiado sagrado. Si Dios estuviera buscando hombres y mujeres intelectuales, Él tiene muchísimo. Pero te buscó a ti y a mí. Es el asunto. Nuestra vocación es demasiado grande y el llamado demasiado sagrado. Demasiado sagrado este llamado. Pero Dios está dispuesto a ayudarnos en la tarea, en la vocación y en el llamamiento. Si usted y yo estamos dispuestos a pagar el precio de orar. La iglesia fue fundada por un hombre de oración llamado Jesucristo. La Biblia habla en Lucas que la gente buscaba a Jesús para que le ministrara, para que le sanase de sus enfermedades. Más sin embargo, dice la Escritura en el versículo 16 que él se apartaba a lugares solitarios y oraba. En otras palabras, Jesucristo le interesaba más estar en la presencia de Dios que pasarse quizás 2 o 3 horas ministrándole a una gente. Porque él entendía que la administración y los milagros dependían del tiempo que él pasara en la presencia de su Padre Celestial. Por eso la iglesia primitiva entendió la importancia de la oración. Y por eso oraba con perseverancia. Hechos 2:42 dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En plural dice, y en las oraciones. No era que oraba porque había un bloque de oración. No era que oraba porque se convocó a orar. No era que oraba porque tenía un problema y querían que los hermanos oraran. No, era una iglesia persistente en la oración. Usted y yo también debemos de ser persistentes en la oración. Por eso la obra de la iglesia permanece hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque la regó con oración. La regó con lágrimas. Derrame el Señor sobre nosotros espíritu de gracia y de oración, hermano. Que usted salga de aquí hoy dispuesto a orar más. Que usted y yo salgamos de aquí consciente de que no vale la pena que usted y yo seamos famosos, seamos instrumentos de Dios, sin antes tener una vida de oración. Dijo el Señor en una ocasión: esos profetas que están hablando, no los mandé yo. Yo no los mandé a ellos. ¿Tú sabes por qué yo no los mandé, Jeremías? ¿Sabes por qué yo no los mandé, Ezequiel? Porque ellos no han estado en mi secreto. Ellos no me han preguntado a mí. Ellos no han hablado conmigo para ponerse a hablar de mí en nombre mío. Aleluya. Quiere el Señor que usted y yo salgamos de aquí decididos a orar. No solamente porque se nos convoque, sino porque la oración es un elemento vital para usted y yo tener éxito en la vida cristiana y en el ministerio. Esto no es cuestión de secreto ni de fórmula mágica. Es un asunto de disciplina, de decisión, de yo eximirme, de pasar tiempo, muchas veces deleitándome y divirtiéndome, para yo tenerlo con Dios. Póngase de pie. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sabe algo? En la iglesia primitiva nadie dirigía si no era un hombre de oración. Nadie aspiraba a tener un ministerio si primero no era un hombre de oración. Nadie aspiraba. Óyeme lo que yo te estoy diciendo. Allí no habían carita linda. Allí no habían privilegios. Allí nadie se creía más grande que nadie. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que le daba gracia a ellos y lo hacía grande delante del público era su vida secreta con Dios. No sé cómo está nuestra vida de oración. Pero yo te reto en este día que tú te examines. Yo te puedo orar, te puedo ministrar, te puedo echar un cuerno de aceite. La verdad no cambia por sí misma a nadie si no está dispuesto a obedecerla. Y nosotros persistiremos en el ministerio de la oración y de la palabra. Nadie dirigía si no tenía una vida de oración. Nadie dirigía si no era lleno del Espíritu Santo. Nadie dirigía si no era un hombre y una mujer de testimonio. Nadie dirigía en la iglesia primitiva si no era un varón o una varona llena de fe y del Espíritu Santo. No sé qué es lo que pasa hoy. Hoy estamos llenos de mucho conocimiento. Hoy estamos llenos de tantas cosas, menos de Dios, menos de una vida de oración. No sé qué pasa hoy. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban tembló. No sé por qué no tiembla ahora. Dice que cuando salieron de ahí, empezaron a predicar con denuedo. Y por la mano de los apóstoles, empezaron Dios a hacer señales, portentos y prodigios. No sé qué está pasando ahora. O fue que Dios se mudó de trono. O es que hemos perdido la dirección de Dios. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que no estamos clamando. El problema es que no estamos hablando con Dios. Porque cuando nosotros le llamamos, Él responde. Usted me dirá, pero Dios está haciendo milagro en la iglesia Chequina. Sí, Dios está haciendo milagro. Dios se está moviendo. Pero ¿sabes una cosa? Dios tiene más nosotros que darnos que nosotros que pedirle. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que como Dios se está moviendo, nos dormimos en los laureles. Dios no quiere que tú y yo no durmamos, sino que digamos como Moisés. Y con esto termino. Digamos como Moisés, después de haber pasado 80 días en el monte. Oiga esto, 80 días mirando la gloria, la chequiná de Dios visible, hablando con Dios cara a cara. Dios le dijo a él, yo voy a enviar mi ángel para que vaya contigo y te dirija. Y Moisés le dijo, yo no quiero ángel. ¿Tú crees que después de yo haber pasado 80 días en tu presencia y hablar contigo cara a cara, tú vas a enviar un ángel? Después que tú me metiste en esa gloria, yo voy a bajar de rango, de relación. No, si tu presencia no va conmigo, yo no saco un pie de aquí. Si tu presencia, si tu gloria no va conmigo, yo no me muevo. No me mueva si tú no vas conmigo. Pero hombre de Dios, tú no pasaste 80 días en la gloria. Pero ¿sabes una cosa que me llama la atención de Moisés? Que Moisés no era conformista como muchos de nosotros. Nosotros nos conformamos, mire, con un soplito. No, Moisés entendía que había más. Y cuando la Biblia habla del rostro de Dios, cuando la Biblia habla de la presencia de Dios, habla en plural. Habla de los rostros de Dios, dando a entender de que tú y yo tenemos que pasar tiempo en la presencia de Dios, mirando los cambios, mirando el amor, mirando la sabiduría, mirando la misericordia, mirando también la reprensión de Dios en nuestras vidas. Alabado el nombre del Señor. Yo no sé en qué faceta tú estás, pero Dios quiere que tú y yo seamos una iglesia de oración. Dios le bendiga. Dios lo guarde. No seremos efectivos o tan efectivos si usted y yo no somos hombres de la presencia de Dios. Hermano, hermana, que lo que te motive a ti venir al templo no sea hablar con el hermano en primera instancia. Que lo que te motive venir al templo no sea tú estrenar un vestido o venir bonito, eso es bueno. Pero lo que te motive y debe de motivarte a ti, a mí, venir al templo es saber que tenemos una cita con el Dios nuestro que nos creó para la alabanza de su gloria. Que cuando tú y yo vengamos al servicio, vengamos con hambre y sed de Dios, de que Él nos toque, de que Él nos ministre, de que podamos recibir de su presencia socorro y auxilio. No venga al templo a perder el tiempo. Venga con hambre de Dios a hablar con Dios. Deje de estar hablando tanto, sacando de comunión a los demás. Venga porque usted se siente comprometido con Dios. Y yo le aseguro que cuando usted y yo salgamos por esa puerta, seremos otros. La suerte está echada. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Necesitamos que tú derrames sobre nosotros, sobre esta iglesia, sobre este concilio, espíritu de gracia y de oración. Necesitamos ser hombres y mujeres de tu presencia, de la presencia. Señor, que haya una actitud de oración, de búsqueda constante en tu presencia. Señor, que nuestra mente, nuestro ser, todo nuestro ser esté ligado, unido a ti, Señor, para que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestros corazones delante de ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, te bendecimos, te invitamos. Ayúdanos, Señor, a ser disciplinado. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser hombres y mujeres de oración, a buscar tu rostro con vehemencia, con fervor. Señor, ayúdanos, porque la oración es el elemento vital, Señor, para tener éxito en la vida cristiana. Gracias, Padre. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshekina.org. Dios te continúe bendiciendo.